Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Como siempre, una semana más en tu grata compañía. Volvemos a arrancar en donde nos gusta el estar aquí, en la Radio Rock, en Trovador Urbano. Te habla David Calderón y, como siempre, estaré contigo los próximos 60 minutos desde tu FM preferida, página web preferida o app preferida. Nuestro blog y podcast, trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro el email es trovadorurbano@gmail.com y trovadorurbanoradio. No me voy a liar, ya lo digo luego, porque lo importante es escuchar música. Y nos vamos a las bandas asociadas de Asalto Mata, radiorock.com, para escuchar el nuevo trabajo, segundo single de la banda de Colmenar Viejo, Dixon. Ahora que te has marchado, es el tema con el cual te propongo el arranque para la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a Dixon. Espectaculares, como siempre, nuestros buenos amigos de Dixon, que siguen dándonos visibilidad, en este caso, para irnos hasta tierras catalanas para volver a escuchar este Palacio de Sombras, que fue el último trabajo de la Cifra Negra. Nos acercamos a terrenos más propicios para el heavy metal a través de la cuerda, la Cifra Negra, desde Cataluña. We'll be right back. ilusión, solo aparentemente. Dos hermanas y una pasión obsesiva y ferviente, blanco, negro y una canción que resuena en sus mentes, vacía, gris y tan sutil la nota que no podrás oír. La cuerda se rompió, llegó el final, pero antes exhaló la negra nota. Ahora es un collar de cuentas rojas, perezosas se deslizan por su piel. De mañana descarcha como piel de serpiente, se escurrió y no oye nada, ella no tuvo suerte. Desde entonces el polvo se acumula en la tapa, algo brilla en el fondo, tanta vida les daba. Vacía y gris y tan sutil la nota que no podrás oír. La cuerda se rompió, llegó el final, pero antes exhaló la negra nota. Ahora es un collar de cuentas rojas, pero el soso se desliza por su piel. Pero una noche música y en la estancia, por el laudano en la infusión que en la taza se escancia. Una vez se dejó llevar, pulso fuerte esta noche, ojos se abren de par en par, expresión de reproche. La cuerda se rompió, llegó el final, pero antes exhaló su negra nota. Thank you. heavy metal, sin lugar a dudas, de altos quilates. Es la banda que te hemos acercado. Está La Cifra Negra, que a través de Fear Factory nos hizo llegar este sensacional Palacio de Sombras, que nos vuelve a traer aquí a tierras madrileñas para lo que es este adelanto de este cuarteto, que es Álvaro Albarceus a la voz y a la guitarra acústica, Pedro a la guitarra principal y coros, Igor al bajo y Goyo como baterista. Un trabajo donde yo creo que el cambio ha sido sustancial en el sonido de la banda, de un sonido más country rock americano a un sonido más hard rockero, para, como te digo, este Asalta 2, donde además Álvaro nos propone nuevas maneras de proponer la voz. Y este Mil Pistolas te lo va a poner en ciernes. Ahí están, desde Madrid, con su nuevo trabajo discográfico, Gran Asalto Band. Siempre fue con ellos malo y pendenciero. Malo y pendenciero. Malo y pendenciero. Malo y pendenciero. You'll be Hemos entrado de una manera diversa y abierta, como vamos a seguir haciéndolo a través del punk combativo y ácido de Lendakaris Muertos, que sacaron no hace mucho tiempo. Te estamos recordando bandas que ya habían sonado en el programa. Mucho asco, casi todo, es lo que nos decían en su último trabajo, los Lendakaris Muertos, y este Tormenta de Mierda nos lo vuelve a traer al programa. Damos otro giro de 360 grados con lo que es el nuevo trabajo discográfico, quinto de su carrera, del grupo mallorquín, capitaneado siempre por Luis Massot, que a través de herejías sonoras nos vuelve a traer el rock progresivo, el flamenco y los sonidos orientales y del Magreb. Sigue en esa escalada siempre creciendo Taifa, y a través de este herejías sonoras, su quinto trabajo fonográfico, como bien te digo, extraemos Alas de Sirena. Los seres reinaron el mal, la tierra y el cielo, pero el miedo a ser libre las condenó. Hemos quemado las naves a lomos del trueno, para sobrevivir, luchando por uno mismo, corriendo tras el abismo. Somos enemigos sordos de nuestro existir, como alas de sirena que nos da volar. Pregunta: ¿quién cambiaría este mundo por la libertad? Soy don Juan tuyo, bella doncella castellana que cortejo su bendad de versos de trovador. La luz de la mancha me para en la venta donde refresco mi cansancio en horas de descanso. Soy caballero andante, mi prosa respira alma, mi voz el aire del molino que muele pan para la mañana. Ancha la llanura, nada de montaña, el reencuentro de vos, el atardecer de abrazo. Mi posadera sin tregua, comamos de mi hogaza, bebamos de la jarra fresca y besémonos con calma. Clásico del hard rock norteamericano que también era capaz de adentrarse en el country rock pero sin perder esas raíces, como bien digo, del rock duro, siempre con un talante muy de los States, de los Estados Unidos, con Michael Kiefer, que yo tuve la oportunidad de verles una vez y bueno, me quedé un tanto ahí, fue un concierto muy cortito y bueno, y sin la formación original de los años 80. A mí, desde luego, me parece una obra suprema del Heartbreak Station, que es altamente recomendado como buena parte de su carrera cinderela, que nos ha servido para acompañar esa poesía que tanto nos gusta hacerte partícipe de ella. Y el Cuarto Verde, la banda de La Rioja, está preparando un nuevo trabajo discográfico. En este caso, mientras que esperamos a que salga esa nueva obra, vamos a acercarnos a aquellos 7 pecados capitales y los recordamos, como bien te digo, a El Cuarto Verde desde La Rioja con La Ira. Música. provoca los olores a pescado de la vecina. Y no lo aguanto, lo juro. Cada día me grande el planeta, la tele infecta mis oídos con su mierda de programación. Hablan tan rápido y violento que te ladran con letra negrita. Y no lo aguanto, lo juro. Cada día me consumiendo la paciencia en cada pulso, engorilao, engorilao, voy consumiendo la paciencia en cada pulso, engorilao, engorilao, voy consumiendo la paciencia en cada pulso, engorilao, engorilao, voy consumiendo la paciencia en cada pulso, ya, ya, ya. Los, como bien te digo, los riojanos, el cuarto verde que nos da paso para adentrarnos en lo que va a ser el segundo larga duración de esta banda gasteizarra que son Out Gravity. Los recordamos largo y tendido en lo que fue su anterior obra y de momento, como bien te digo, han puesto de adelanto de lo que será un trabajo que esperemos salga antes de que termine el año con este Aratopus, como bien te digo, de estos euskaldunes que son Out Gravity. We'll be right back. Los comenta, decía, Oh Gravity, los euskaldunes, que nos da paso a otra de las bandas asociadas que desde asaltomataradiorock.com nos recomiendan, una banda también veterana como son Norton y que conocemos a través de este Tierra Quemada, como bien te digo, esta recomendación de bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, donde tenemos nuestro blog y nuestro blog podcast. Por otros antes andada, y nosotros con el dedo pasamos de pantalla. ¿Cuándo podremos mirar a la cara del que viene? Nada te puede quitar, porque nada, nada tienes. Nos ponen contra ellos, ellos no tienen nada. Mira pa' otro lado y a ti no te pasan balas. Oh no, y a ti no te pasan balas. Oh no, no, no, polvo y metralla. No, no, en tierra quemada. No, no, sus sueños rotos. No. Aplastadas, su anhelo entre los dedos, pero con alas mojadas. ¿Cuándo podremos mirar a la cara del que viene? Nada te puede quitar, porque nada, nada tienes. Nos ponen contra ellos, ellos no tienen nada. Mira pa' otro lado. Y a ti no te pasan balas, oh no, y a ti no te pasan balas, oh no, no, no, polvo y metralla, no, no, en tierra quemada, no, no, sus sueños rotos, no. Rotos, no, no, y a ti no te pasan balas. Bien, bien, suenan Norton, esta banda que desde bandas asociadas pues nos recomiendan, como bien sabéis, desde Asalto Mata RadioRock.com, y una banda que nos visitó no hace mucho tiempo en esas entrevistas que, como siempre, te recomiendo entres en nuestro blog y podcast en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar entrevistas más al completo. La banda de hard rock madrileña Black Notes nos dejaban 5 píldoras de hard rock clásico, muy centrado en los años 80, pero también dándole una vuelta porque suena muy actual en el concepto de las composiciones. I Wonder es una buena prueba de lo que puedes escuchar de los madrileños Black Notes. And you say you love me and you always will. That I feel is not real. And you say you trust me, baby, what a lie. Your look made me dream. And now won't you, baby, you want me. Still feel your love, you're not here. Goodbye with tears in your eyes. There is no one to blame. And it's so sad. Oh baby, why we let you go? It will never be gone. I want you, baby. You want me. See, feel you love my wonder. Excelente, desde luego, estos Black Notes, que nos acerca hasta Suco a la voz, como guitarra Alberto, a la segunda guitarra y coros Moy, al bajo Robert y como baterista UFO. Con esto, si no te digo el nombre de la banda, no te vas a enterar, pero son Paraíso Terrenal y han sacado otro corte nuevo, este Prisionero de Ti, en espera de que tengan nueva obra en la calle, estos Paraíso Terrenal. We'll be right back. maravillosos los paraísos terrenal, a los que nos gusta el heavy metal, y que nos lleva a otra banda asociada a saltomataradiorock.com, los gallegos de A Coruña. Tregua con este Todo Vuelve a Empezar. Como siempre, mil gracias por haber estado ahí durante estos 60 minutos de pura Radio Rock, aquí como siempre, desde tu emisora preferida, en tu página web preferida, tu FM preferida, Trovador Urbano. Te ha hablado David Calderón y ha sido un placer el volver a estar contigo escuchando un montón de novedades, clásicos y poesía de muchas bandas que no tienen cobertura en otros lugares. trovadorurbanoradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast saltomataradiorock.com/trovador-urbano. Nos vamos hasta Torrelavega, nos vamos hasta Cantabria. desde mi punto de vista, una de las grandes bandas olvidadas del heavy metal español y que ha aportado más que muchas que todos conocemos. Revolución se incluía en aquel Directamente, que se grabó en directo ya hace 5 años y que nos pone como broche final la escucha de Emboque. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Emboque, ¡hasta pronto! ¡Alucina!